No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Nacho de Boni, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Un gusto siempre estar acá en la Sí, porque tú ya has estado aquí, ya has estado haciendo radio, programa, sí, ya sabes. Cara conocida. Mira, Lucía hace cara, sí, ya estuve un par de veces. Bueno, Nacho de Boni es sociólogo, docente de Ciencias Sociales y Humanas de ISEF, y como integrante del colectivo Entre escribieron un libro, ¿no?, que se llama La Reacción, sobre la derecha uruguaya y sobre esta ofensiva reaccionaria en los últimos años. Así que prácticamente te traemos ahora a hablar de las derechas, que parece que eres el experto de las derechas, yendo por ahí hablando de las derechas. No, está muy bien. Me imagino que escribir un libro te da bastantes insumos. Sí, o sea, sobre todo el proceso de investigación que lleva al libro y el hecho de embarcarse en una investigación colectiva, en este caso, junto con los, les voy a nombrar porque fuimos 7 personas que lo hicimos. Estaba Santiago Pérez Castillo, Diego León Pérez, Gabriel de la Costa, Lucía Nasser, Gabriela Sánchez y Laura Uteda, y bueno, ¿quién habla? Y bueno, es el hecho de meterse en un proyecto de investigación colectiva y abordar un tema, en este caso un objeto de estudio, así por llamarlo de una forma muy grandilocuente, que ubicamos como las derechas o el pensamiento conservador, el pensamiento reaccionario, nos llamaba la atención que veíamos que nadie lo estudiaba, que nadie en Uruguay decía que era de derecha. Eso es algo importante. Esa investigación en particular está bastante concentrada en el Uruguay y quizá haciendo ganchos con América Latina. Pero bueno, nos llamaba la atención que nadie dijera que era de derecha, cuando a todas luces había gente que tenía un pensamiento y una acción que era muy conservadora en el plano social, político, cultural, etc. Y dijimos, bueno, che, ya que nadie dice que es de derecha, ¿qué piensa esta gente? ¿Por qué nadie dice que es de derecha? ¿Cuál es la historia del pensamiento reaccionario en Uruguay que lleva a que haya mucha gente de derecha y sin embargo que no lo diga? Y veíamos, sobre todo, que como dijiste vos, que se estaba montando una ofensiva entre distintos actores, que tenía el plano político a algunos actores de los partidos más conservadores del Uruguay, pero también había movimientos ruralistas neoliberales como Un Solo Uruguay, aparecían a asomar movimientos culturales, discursivos, como Con Mis Hijos No Te Metas, A Mis Hijos No Los Toquen, los varones, los varones unidos contra la ley trans y contra la diversidad sexual y los feminismos. Entonces veíamos que se estaba armando una reacción, que es como se llama el libro, uh-huh. Y bueno, cuando veíamos que eso se estaba formando dijimos, che, vamos a estudiarlo. Y eso hizo que nos metiéramos en un terreno bastante horrible, la verdad, horrible en el sentido de cosas feas que se ven ahí. Pero bueno, que tiene valor político para mí, porque te permite conocer que frente a un sentido común muy, muy, muy equivocado de que en Uruguay hay como una especie de, como tras la apariencia progresista, vallista, iluminada del Uruguay, de la cultura uruguaya, de la política uruguaya, hay un pensamiento conservador de larga data que, por ejemplo, ganó las últimas elecciones. Entonces, claro, que no queríamos subestimar ese aparato y nos dedicamos a estudiarlo. ¿Concluyeron en todo ese estudio más o menos qué es la derecha o qué es ser de derecha? Nosotros partimos, la hago así, partimos de una definición de qué son las derechas y qué son las izquierdas. Después toda otra discusión es ver por qué le ponemos plural, si es derecha o si son derechas. Mira, nosotros al final terminamos entendiendo, de la mano de Corey Robin, que es un analista político inglés, que él da una definición de las derechas y de las izquierdas que a nosotros nos permitió empezar a hacer la investigación. Y estábamos paradites en esa definición, y yo la sigo sosteniendo. Que es, la derecha es el conjunto de movimientos, de acciones, el proyecto de pensamiento que busca defender y conservar las jerarquías sociales. Todas las jerarquías sociales. Jerarquía de clase, la jerarquía de género, la jerarquía racial o étnica, la jerarquía de la vida cotidiana, la jerarquía familiar. y que la izquierda es el movimiento político que busca cuestionar o atacar esas jerarquías sociales. Entonces, eso nos permitió decir que cuando existían algunos movimientos, llamémosle de izquierda, con lo problemático que es esa definición incluso, pero digamos que movimientos que buscan cuestionar esas jerarquías sociales, pongámosle el feminismo, que es un ejemplo muy digamos actual de un movimiento político masivo que busca cuestionar una jerarquía social tan impresionante como es el patriarcado. Entonces, a partir de que hay un movimiento que busca cuestionar una jerarquía social, se estructura, se arma una reacción de derecha que busca defender esa jerarquía social allí donde está siendo cuestionada. Entonces, ¿cuál es esa jerarquía social que está siendo cuestionada? ¿El patriarcado? Bueno, entonces hay todo un aparato de personas, de instituciones que se activan para defender esa jerarquía social que se ve amenazada por un movimiento, digámosle, de izquierda, con todos los problemas que tiene llamar de izquierda al feminismo, ponen. Pero nos parecía que esa era la dinámica. Y en particular, una cosa que nos sirvió para entender eso, porque en realidad siempre decimos lo mismo, que es que la investigación no era sobre la derecha. A nosotros en realidad lo que antes acabo de hacer una trampa, porque lo que nos llamó la atención al principio, más que la derecha, era una cosa que veíamos y que le llamamos incorrección política. Yo no sé si más o menos ustedes se acuerdan, ahora eso ha perdido un poquito de peso, porque bueno, después ganó Bolsonaro, ganó Trump, volvió la JUP, no sé qué, entonces la incorrección política se reveló como algo más bien, claro, más bien inocente, por llamarlo de alguna manera, pero no lo es, porque fue la vía de entrada a todo esto, para mí al menos, que es que frente a un montón de cambios que se dieron a nivel de la sensibilidad cultural, o sea, realmente hay cosas que son, yo a veces cuando hablamos sobre la derecha, a veces también hay que entender que más allá de que, perdón si me pongo un poco rosquero, más allá de que el progresismo no significó cambios radicales a nivel, por ejemplo, de la economía política y es una administración más soft del capitalismo, etc., hay cambios culturales que se dieron durante los progresismos, cambios culturales o señalamientos a ciertas violencias cotidianas que son muy fuertes para una cultura masculina, patriarcal, conservadora. El hecho de que decirle un piropo a una mujer sea considerado una violencia para muchísima gente es inaudito, es inadmisible. Entonces, que todas esas, cuando eso fue atacado o cuestionado, emergieron un conjunto de discursos que nos llamaban la atención, que le llamábamos discursos políticamente incorrectos. Es decir, que frente a una supuesta hegemonía cultural de la izquierda, que la izquierda ahora, de la mano de los feminismos, de los movimientos de la diversidad sexual, del Mides, de la intendencia, de Fabiana Goyeneche y de no sé qué cosa, monta una estructura según la cual no se le puede decir puto a un puto porque te acusan de homofóbico. No se le puede decir que un trans es un hombre disfrazado de mujer porque te acusan de transfóbico. No se puede mirarle el culo a una mina porque te acusan de abusador. Entonces, todos esos discursos reaccionaban contra esa supuesta corrección política de la izquierda, que era completamente falsa, porque al final no decía las cosas como son. No se puede decirle negro a un negro. Alguien es negro y yo no se lo puedo decir, le tengo que decir afrodescendiente. Y todas esas cosas que venían desde lugares muy provocadores, que generaban mucha suspicacia y mucha simpatía incluso entre mucha gente de izquierda, quizá más grande, ¿no? Que algunos de estos cambios culturales o proyectos de cambio cultural le incomodaban un poco. Y veíamos que tras esos discursos políticamente incorrectos y reprovocadores, en el fondo lo que había era, le quiero seguir diciendo negro un negro, le quiero seguir mirando el culo una mina, le quiero seguir diciendo que un trans es un varón disfrazado de mujer, y quiero seguir diciendo que los pobres son unos negritos que no sé qué. Entonces al final, digo, hablando, estoy performando ese discurso de forma un poco obscena, pero muy clara, es la idea. Obscena pero clara. Y entonces veíamos que detrás de esa incorrección política lo que había era un pensamiento reaccionario defendiéndose, incluso a veces desde lugares asociados a la izquierda. Y eso dijimos, che, pará, pero entonces la incorrección política, que parece una cosa juguetona y linda, al final es una defensa de ciertas jerarquías sociales que están siendo amenazadas. Y cuando empezamos a estudiar la incorrección política, empezamos a estudiar esos discursos, lo que vimos es que detrás de la incorrección política estaba la derecha. Y cuando Vox, el partido, bueno, Emma lo conoce mucho mejor que yo, en sus discursos políticos de aparición a la vida pública y política, decía, basta de corrección política. Cuando Bolsonaro decía, vamos a erradicar la corrección política, hay que ser políticamente incorrecto. Cuando el portal Political Incorrectness era uno de los portales más masivos que apoyaban a Trump, dijimos, pará, entonces la incorrección política al final está jugando un rol importante en este rearmado de esta reacción. Entonces, pero sí, como decía antes, la parte de la incorrección política hoy quedó un poco quedó un poco tapada por lo que fue la ofensiva reaccionaria hecha y derecha, ya que estamos. Estamos hablando con Nacho de Boni, sociólogo, docente e integrante de Entre, bueno, que ha sacado la reacción hace un tiempo. Y cuando arrancaste, me quedé pensando en ese meme, ¿no? De cuando se le pregunta a uno de ¿sos de izquierda o de derecha? No dice nada. Bueno, es de derecha. Y lo que te quería consultar es ¿no? Ese cuidado que tienen las derechas ahora de no me digas así, todo lo que venías planteando vos, con respecto a una crítica que se le hace a la izquierda de cierta superioridad a la hora de esto que estábamos hablando, ¿no? No te da la nafta para decir que sos. Y ahí la consulta es, bueno, imagino que debe haber gente que realmente debe ser reaccionaria per se, y hay otra gente que es más de centro, que capaz que se deja permear por ciertos discursos y bueno, termina eligiendo para ese lado. ¿Hicieron una determinación? ¿Hay como, o es todo un núcleo de personas o hay como matices? Hay matices y está buena la pregunta porque me hace pensar un par de cosas. La primera que es, ¿por qué el hecho de que nadie se diga de derecha, o al menos que cuando hayamos hecho esta investigación no viéramos a nadie que dijera yo soy de derecha, como vemos a tanta gente decir yo soy de izquierda, como yo lo digo, sí, Nacho de Boni, soy de izquierda, nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿por qué nadie dice que es de derecha si hay mucha gente que defiende, que está, qué sé yo, en contra de las políticas sociales, en contra de la redistribución de la riqueza, a favor de la familia, la tradición y la propiedad? O sea, Si vive en un lago, camina como un pato y hace cuac cuac, es un pato. Y sin embargo, no. Entonces, ¿por qué nadie se dice de derecha en Uruguay? Y una de las esto no, ni siquiera lo voy a decir como un resultado de la investigación, porque no lo fue, simplemente es una idea como para conversar, que es que en Uruguay la derecha está muy asociada a dos eventos espantosos en la historia del Uruguay, que es la dictadura y la crisis de 2002. Entonces, eso como en la historia reciente, ¿no? Después habría que rastrear mucho más, pero la derecha tiene una carga moral, al menos en Uruguay, bastante negativa. Entonces hace que incluso la gente que es de derecha, como vos escuchás a Gabriel Capurro, el presidente de la ARU, diciendo la desigualdad es buena porque puede generar que algunos crezcan más, que derrame, y los individuos somos todos distintos, algunos tienen más capacidad, otros menos, y hay que respetar esa desigualdad, más allá que ese es el pensamiento, es exquisito decir eso, porque eso es el pensamiento madre de la derecha, y sin embargo jamás va a aceptar que es de derecha por esa etiqueta que decíamos. Eso no pasa en otros países. Cuando ganó Donald Trump, la alt-right, ¿no? La alt-right, la derecha alternativa, era un movimiento político que se reivindicaba como tal. O sea, esto es un fenómeno bastante uruguayo. Y otra cosa que me interesa traer de lo que vos decías es esta idea, y esto es algo que no necesariamente está así muy desarrollado en la investigación, a mí me interesa mucho eso, por eso lo levanto, que es lo de la superioridad moral de la izquierda, que es que desde la derecha, ¿cuál es una de las razones por las que hay un pensamiento antiizquierdista en mucha gente que no necesariamente es de derecha, pero que ese pensamiento antiizquierdista la puede llevar a hacer funcional a la derecha? Para mí, el mejor ejemplo de eso es el señor Darwin de Bocatti, o Carlos Tango, que es alguien que sistemáticamente acusa a la izquierda de tener una superioridad moral frente a los demás. Es decir, ¿quién te crees que sos vos para decirle al resto cómo tiene que vivir? ¿Quién te crees que sos vos para decir que este mundo es una mierda y no? Y toda esa idea de que la izquierda tiene una superioridad moral porque cree en algo más lindo, en algo mejor, etc. Y que en realidad eso te despega de la masa y te hace ser un iluminado, cuando en realidad estamos todos acá pudriéndonos juntos. Entonces, ¿quién te pensás que sos para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y por eso, una cosa que, un estado de ánimo que a mí me molesta mucho y que creo que es por ponerlo en una metáfora un poco rara, pero como una especie de tubo enjabonado hacia tener pensamientos de derecha, es el cinismo. El hecho de el cinismo de que bueno, al final, ¿quién sos vos para venir a decirme la verdad? ¿Y quién sos vos para venir a decirme que tenés razón? Cuando, bueno, yo creo que tengo razón. Nada más. ¿Y vos cuál tenés? Hablemos. Pero esa idea de la superioridad moral de la izquierda es una... Que no digo que haya gente de izquierda remoralista y que quiera evangelizar a otros. Sí, seguro que hay. No estoy diciendo que la izquierda esté en el campo de todo lo bueno y la derecha en el campo de todo lo malo. Seguramente la derecha esté en el campo de muchas cosas malas. Pero sí me parece que a mí me interesa mucho estudiar ese estado de ánimo cínico, porque creo que es algo bien es una cosa, es algo actual. Cuando vos ves los comentarios de las noticias, es como, que se vayan todos los políticos, la puta madre, que no sé qué, que son todos chorros. Y en el fondo lo que hay ahí es, hay un personaje de Capusotto que está, después les paso el video, que se queja de todo. Un vecino así, viste, que se queja, que se queja. Y en el fondo lo que está ahí es como una especie de descreimiento total por la vida y porque todos son una manga de chorros y una manga de... Y ese cinismo que te lleva como a despolitizarte y a creer que la política y que quienes... La política, no estoy hablando de la política electoral, sino lo que se hace aquí en este colectivo, por ejemplo, es toda una pérdida de tiempo. Eso lleva automáticamente a un pensamiento individualista, reaccionario, conservador y de derecha. Entonces me parece que el... Ese estado de ánimo cínico es algo que es clásico de este tiempo y que lleva fácilmente a pensamientos de derecha. Hay algo de que obviamente no es cierto, ¿no? Pero no es todo el imaginario colectivo etiquetando cosas en lugares. La izquierda culta que estudia, que lee, ¿no? Que conoce, que ha viajado, que, y la derecha ignorante que no se escolarizó, que no estudió, que. Y obviamente eso se rompe de alguna manera porque, bueno, hay gente de derecha muy culta. Totalmente. Y hay gente de izquierda muy ignorante. Eso como para matizar también esa diferencia que se genera. Y también pensar qué es lo que pasa. También como una cosa que nos parece que existe, que no sé si existe hasta tal punto, que la derecha está unificadísima y la izquierda está toda dividida. Como el ejemplo que ponía Penny antes cuando arrancábamos, ¿no? La derecha elige una vicepresidenta al toque, la izquierda está mucho tiempo en tomar decisiones. Claro, está bueno eso, porque en el fondo lo que está, para mí lo que subyace a esa pregunta es esto que hablábamos hoy de la definición de por qué hay una derecha o varias derechas, por qué le ponemos la S o no le ponemos la S. Y es que una de las cosas que pienso, y acá me estoy corriendo un poco de la investigación que hicimos, aunque obviamente se relaciona con ella, es que la derecha tiene para mí una... Las derechas tienen una construcción de lo que Foucault llama el narcisismo de las pequeñas diferencias, en donde, donde hay distintas expresiones, pero que al final, cuando alguna jerarquía social está siendo desafiada, todas se unen en la misma causa. Y eso me parece admirable. Porque si vos ves, o sea, en Uruguay es un buen ejemplo, como esta idea de Talvi que decía, no, nos separa un océano de cabildo abierto, ¿no? Que efectivamente, yo puedo, ¿se acuerdan cuando Talvi dijo, en la formación de la coalición, dijo, no, yo no sé si me voy a coaligar con cabildo abierto porque nos separa un océano? Y al final se juntaron. Entonces, lo que quiere decir para mí es que cuando alguien... En definitiva, a mí me indigna un poco cuando alguien dice, no, porque las distintas derechas, vos fijate que no es lo mismo Talvi que Manini Ríos, etc. Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo Talvi que Manini Ríos, pero al final del día, cuando hay que proteger ciertas instituciones o hay que proteger cierta forma de hacer las cosas, las derechas encuentran una manera, o sea, para eso sirve mucho la definición de Corey Robin. Cuando algunas jerarquías sociales están siendo cuestionadas, la derecha encuentra una forma de unirse con mucha facilidad. Y eso lleva como esta idea de que esta idea, por ejemplo, de que ahora lo hablamos mucho esto, ¿no? Ahora en esto, la emergencia de estas nuevas derechas más reaccionarias, más arcaicas incluso, ¿no? Con Bolsonaro, pero también con Vox, también con Trump en su momento, que ya no está, que hablan en contra de la globalización y que dicen que hay que volver a la protección a la industria nacional, que el neoliberalismo llevó a un multiculturalismo donde los migrantes nos invaden, disuelven nuestras identidades y todo eso. Y en el fondo, digo, en el fondo hay una alianza estratégica de las derechas en el mundo. Que con todos los problemas, o sea, ¿qué tan distinto es el neoliberalismo que el fascismo? Habría que hacerse una pregunta con eso. ¿Cómo? Por supuesto que son distintos, pero es verdad que a lo largo de la historia han actuado juntos la mayor parte de las veces. Entonces, no... Y en la coalición uruguaya, la coalición de derecha en Uruguay es un gran ejemplo de cómo, con un gran sentido, una gran conciencia de clase, se unen para se unen y el gran enemigo está claro quién es. El gran enemigo es, por decir tres, la izquierda, el sindicalismo, el feminismo y los chorros. Dijiste cuatro igual. Perdón, sumé uno a la pasada. Hay muchos lo que pasa. Bonus track. Claro. Un comentario de lo que venías hablando, Nacho. La conciencia de clase, ¿no? Algo que, medios masivos... empezás a hablar de Marx y sos de izquierda, ¿no? Loco, te quedaste en la época de Obdulio Varela, ¿no? Estás en otra, ¿no? Pero en cambio, como está marcando Nacho, En la vereda de enfrente lo tienen súper claro, ¿no? Lo tienen como súper fresco, y cuando uno lo quiere tomar, ese concepto, no, pará, no, pará, que eso es, estás muy desestabilizador. Pero en cambio, lo que comentabas recién, ¿no? Hay una unión, me tocás las jerarquías o me tocás los privilegios y yo me voy a unir y voy a ir al frente sin más. Eso me parece destacable y a reflexiona. La segunda, hablás del cinismo y ciertos planteos de la derecha, que a ver si pueden ser que tengan como un cierto, no es peyorativo esto, pero medio infantil algunos planteamientos. Cuando Manini tiene que ir al núcleo del concepto, por dónde vamos a ir, y son como ideas medias poco analizadas, ¿viste? Como que, no, esta es la idea, esto vamos a sacar gente, que militares que hagan rutas y vamos a hacerlo, y después sale el ministro, no, mirá que los tipos no son de la construcción, no hacen otra cosa. Me parece que si tiene que ver con eso, esa cuestión infantil de la, no, porque yo lo odio, aquel está todo mal, y como que me cruzo de brazos y quedo ahí. No sé si esto es una característica o es algo, no sé, una percepción. No, para mí el matiz que tengo con respecto a eso, y solo por el ejemplo de Manini, es, y esto es una cosa que en el libro está bastante desarrollada, sobre todo en la primera parte, que es que hay una institucionalidad y una intelectualidad y una tecnocracia neoliberal que viene desde los años 30 en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con la escuela austríaca, la escuela inglesa, la escuela de Chicago, que tienen gente preparadísima, del que, para poner ejemplos cotidianos, Talvi es una encarnación de toda una política neoliberal de construcción de intelectuales, de que son tipos preparadísimos para gobernar. Y eso es una cosa bien interesante del neoliberalismo, cuando habitualmente dicen, y yo me enojo mucho, cuando dicen que al neoliberalismo no le importa el Estado, que el neoliberalismo no quiere la intervención estatal. Para nada, el neoliberalismo, que es una expresión de la derecha contemporánea, no digo que sea toda la derecha sea neoliberal, de hecho hay algunas que no lo son, pero que creo que sigue siendo la dominante, por ejemplo, el enfoque político que tenemos y económico que tenemos en Uruguay. Cuando dicen que al neoliberalismo no le importa el Estado, me enojo bastante, porque por algo a los neoliberales les importa mucho ganar las elecciones, y siempre hay partidos neoliberales compitiendo para ganar las elecciones y muchas veces ganan. Eso es porque al neoliberalismo le importa mucho que el Estado funcione. Es mentira cuando dicen que la derecha no necesita, que el mercado no necesita normas para funcionar. Necesita muchísimas normas para funcionar el mercado. Hace dos días sacaron familias de Punta Rubia y Santa Isabel de la Pedrera en un operativo policial, gente indocumentada o que plantaba marihuana o qué sé yo. ¿Por qué? Si en realidad, nada, están ahí. ¿Por qué? Por si el mercado se autorregula, etcétera. No, porque se necesita mucha policía, se necesitan muchas leyes para ordenar el territorio según los paradigmas neoliberales. Pero ya para terminar esto, que es que yo estoy contigo en que hay mucha gente, sobre todo, como que yo diga, de partidos militares, populismos de ultraderecha, que apelan a ciertas emociones cotidianas y que tienen una mirada un poco más cortoplacista de la realidad. Seguro que es así como vos lo dijiste, pero lo que nunca estoy dispuesto a hacer es a subestimar la construcción teórica e intelectual que tienen sociedades neoliberales en el mundo, que financian intelectuales para que se formen y que después gobiernan los países. Si vos ves los cuadros, Pablo da Silveira estudió en Estados Unidos, Isaac Alfie estudió en Estados Unidos. O sea, los que nos están gobernando son cuadros neoliberales que estudiaron en el primer mundo. Entonces, pero comparto tu ejemplo de otro tipo de derechas que... Claro. Me gusta esta idea de pensar al final del día dónde estás, ¿no? Y creo que eso es una buena forma de posicionarte. Creo que Lu tiene un comentario para hacer. No, en realidad era como una reflexión que me surgió a raíz también de lo que decía Penny, ¿no? Que esta la conciencia de clase, que es como, y esta falsa idea del liberalismo que todos podemos cambiar en realidad, ¿no? Justamente de calidad de vida, porque ni lo voy a decir de estatus social, sino que la poca conciencia de clase que tenemos en relación a decir realmente en qué situación social estamos, ¿no? No tenemos conciencia, por eso, ¿no? La importancia para mí de la palabra conciencia en todo su aspecto. No somos conscientes de que en realidad, la idea de Uruguay y la Suiza de América. Bueno, no somos conscientes de que en realidad estamos dentro de un plan latinoamericano y funcionamos como un país latinoamericano. Pues esto es lo mismo, ¿no? La falsa idea de que el liberalismo permite el cambio de de calidad de vida y eso como la poca conciencia de clase a la que nos lleva. O no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. Sí, eso a mí eso me lleva a una pregunta que para mí es, digamos, una de las preguntas más importantes de este tema, que siempre uno recae en esta pregunta, que es, bueno, al final me da un poco de vergüenza plantear la pregunta porque es la pregunta de la filosofía política en la historia, sobre todo de la filosofía política más de izquierda, que es, bueno, si vivimos en un régimen que explota y oprime a la gran mayoría de las personas, ¿por qué las personas no solamente no nos rebelamos contra ese régimen, sino que muchas veces lo apoyamos? ¿Por qué hay grandes masas de personas que apoyan a un régimen que los esclaviza? Hay una frase muy linda de Félix Guattari, un autor que me gusta mucho, que dice, lo raro no es que un pobre robe o que un explotado haga huelga. Lo raro es que no todos los pobres roben y no todos los explotados hagan huelga. Entonces, y frente a eso, a mí una cosa que me hace pensar es el vínculo de la derecha con los sectores populares, ¿no? En este caso es como, ¿por qué hay sectores populares que masivamente apoyan? ¿Por qué Bolsonaro ganó con el 54% de los votos, o el 53%? ¿Por qué a Trump lo votaron 5 millones de personas más o 4 millones de personas más que en la elección pasada? ¿Y por qué los proyectos de derecha ganan en todas partes del mundo a lo largo de toda la historia? Y ahí para mí hay muchas técnicas de... Una cosa que me interesa son esas técnicas de cooptación de los deseos, de las subjetividades políticas, para apoyar regímenes que son que son opresivos y que son desiguales estructuralmente. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, que lo hablábamos fuera del aire, es, por nombrar uno, que aparte tiene directamente que ver con el trabajo con las conciencias, que es... Una de las técnicas de cooptación de los sectores populares por parte de las derechas latinoamericanas en los últimos años ha sido la propagación de las iglesias pentecostales y neopentecostales, que tienen un despliegue territorial inmenso, que llegan a muchísimos sectores populares. Yo tengo ganas de copiar esa forma de despliegue. Algunas cosas hay que mirarlas con admiración. O sea, lograron que miles de miles de iglesias situados, y en Uruguay está probado, en pueblos chicos, que fueron, casualidad, donde la derecha sacó un porcentaje de votos mayor, pueblos chicos del interior, me refiero, la periferia montevideana, con una enorme cantidad de iglesias evangelistas, y que tienen, yo no voy a hablar de eso ahora porque tendríamos que extendernos y no quiero, pero hay todo una hay un plan, ahí sí estoy contigo, Lude, que hay un plan que viene desde Estados Unidos, que viene bajando por América Latina, que en América Central pegó muy fuerte, y que el evangelismo, ¿por qué los evangélicos son de derecha? Porque uno podría preguntarse, los evangélicos actuales, hay corrientes evangélicas anteriores mucho más progresistas, y todos estos Dastugue, Goñi, Amarilla, que están en contra de la eutanasia, que están en contra del aborto, que traen una agenda política hiperconservadora, el pastor Márquez, no sé si más o menos le suenan esas cosas, son gente que viene financiada por organismos nefastos, muchas veces de Estados Unidos, y que logran llegar a los barrios, a los sectores populares, y por medio de, y me refiero a esto con trabajo con las conciencias, y lo pongo entre comillas, generan toda una agenda política, como decía, reaccionaria, que es contra el aborto, a favor de la familia, a favor de la vida, y eso se traduce directamente en este caso en votos o en movimientos. Esos son los movimientos que después se oponen al 8 de marzo, que sacan un comunicado diciendo tal cosa, que dicen a nuestros niños los están volviendo homosexuales en las escuelas. Entonces toda esa subjetividad reaccionaria creada, y con esto termino, a menudo la derecha nos quiere decir una cosa, que es, no, loco, el pueblo es de derecha, el pueblo es conservador, el pueblo defiende la familia, la tradición, la propiedad, y vienen estos que decía Emma, a los iluminados, a decir que ahora el aborto está bien y ahora la marihuana está bien. Y entonces como una cosa que va de abajo para arriba, del pueblo que le exige a las élites que vivir como nosotros sabemos. Y una cosa que yo quiero corregir de eso es que la relación no es abajo-arriba, es arriba-abajo-arriba. Es decir, es elites y personas muy poderosas montando ciertas campañas de dominación de algunas subjetividades populares, y que después esas propias subjetividades populares reclaman cambios hacia arriba. Entonces no es abajo-arriba, es arriba-abajo-arriba. La voz que estabas escuchando es del sociólogo y docente Nacho De Boni. Bueno, nos metimos en el tema religión, que era uno de los puntos de la producción que teníamos, y podemos, de manera introductoria, decir que la derecha nacional tiene en la iglesia un punto en común. Por un lado, la clásica iglesia católica, con Domenech Manini como referentes ahí en el Senado, Por el otro, como hablaba recién Nacho, las iglesias evangélicas, en el Partido Nacional, por ejemplo, capaz que están en otros lados, ¿es relevante atender el vínculo trazado entre religión y derecha para vos, Nacho? Y recontra, recontra. Y aparte podríamos nombrar al presidente incluso de la calle Pou, es un tipo confesamente católico y que aparte cuando se acuerdan que hubo una misa presidencial en una iglesia, en la iglesia matriz, más allá de que era una misa, se suponía polirreligiosa, politeísta, perdón, porque tenía distintas religiosidades expresadas, era una misa mayormente católica, algo que está aparte muy, muy reñido con el principio de laicidad del Estado, ¿no? Que el presidente tenga esa misa católica al comenzar. Pero sí, para mí es recontra importante y yo creo que ahí hay dos cosas. Una de la que no sé mucho y otra de la que sé un poco más. La que no sé mucho es, y a mí me he leído que es algo que está, digamos, que hay todo también un conjunto de políticas que se preparan y se implementan en ese sentido que tiene que ver con el catolicismo. Es decir, a mí me llama un poco la atención, pero no lo hablábamos el otro día con amigues, ¿cuál es el rol del Papa? ¿Qué es este Papa progresista que tenemos? ¿Qué relación tiene con...? Yo eso no lo entiendo bien y no quiero hablar mucho de eso porque no lo sé realmente. Pero lo que me ha interesado más, porque ese tema sospecho que es muy jugoso y me da un poco de lástima, pero realmente no, me da un poco de lástima no saber, pero es la verdad. Lo que sí tengo un poco más estudiado, porque lo hicimos para esta investigación, son las derechas cristianas pentecostales y neopentecostales, que en su momento... sobre todo en el momento de triunfo electoral de estas derechas, fueron una base social y una base electoral recontra importante. Y para mí la cosa viene así. ¿Por qué el conservadurismo religioso es de derecha? Y bueno, porque hay algunas... porque el conservadurismo religioso tiene como uno de sus pilares la defensa de ciertas prácticas culturales establecidas. Y hay prácticas culturales que las izquierdas o los movimientos progresistas vienen intentando desarrollar o promover, que son contrarias al espíritu conservador de las iglesias, de las iglesias evangélicas. Es algo que viene de Estados Unidos, sobre todo en la década... esto empieza así. En los 60, cuando... una cosa que nosotros... ¿por qué le pusimos reacción al libro? Y porque concebimos a la derecha, como decía, como una reacción, que reacciona frente a ciertos avances o a ciertas amenazas a un statu quo. Entonces, amenazas muchas veces muy, muy tibias. Pero hay todo un movimiento que se llama la teología de la prosperidad, que es un aparato ideológico, discursivo, que viene desde Estados Unidos y que fue exportado a América Latina en los 60 y en los 70 para neutralizar la teología de la liberación. La teología de la liberación era una corriente, una doctrina cristiana de izquierda. Y lo cierto es que ahora la teología de la prosperidad es el gran... es la gran corriente religiosa del pentecostalismo y el neopentecostalismo. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Es un conjunto de ideas según las que hay que promover el esfuerzo personal, hay que promover el emprendedurismo, hay que intentar desarrollarse al máximo posible, hay que desconfiar de las ayudas estatales, hay que vivir en familia, cuidar la propiedad, etc. Hay todo un conjunto de una discursividad capitalista impresionante en estas iglesias. Y hay todo un antiizquierdismo, un antifeminismo, el feminismo viene a disolver la familia. O sea, la familia para mucha gente es algo lindo. Entonces, y para mí también en realidad, no tengo nada en particular contra la familia. Eres de derecha. Soy de derecha, es horrible. Perdón, Nacho, un paréntesis nomás y seguís. Había en el programa del Partido Nacional antes de las elecciones... había un concepto, ¿no? Esto de buscar el núcleo, la raíz de la situación y la solución a las dificultades en la vida, pongámosle, era la esperanza, ¿no? Me acuerdo clarito. Y me parece que es por ahí como que sintetiza mucho de lo que estás hablando, ¿no? Me acuerdo clarito. A mí un autor que me gusta mucho se llama Mark Fisher. Habla del voluntarismo mágico, ¿no? El si querés podés. Si querés podés, con esperanza se sale. Y tiene todo que ver con este tipo de discursos que si vos vas, yo he ido alguna vez, si vos vas a una iglesia pentecostal y neopentecostal, en el centro de Montevideo, vos ves lo que dice el pastor y tiene todo que ver con eso. Es un discurso muy similar, de verdad, al que puede dar un coach motivacional del Mides, que ahora aparte querían poner coach motivacionales, o sea, me acuerdo que, ¿cómo se llama el ministro? Bartolo lo decía en campaña electoral. Entonces, hay toda una teologización del discurso capitalista, de que, y tiene que ver con las conciencias, lo que decía Luque, bueno, que hay una conciencia más elevada y más autosuficiente cuando uno cree en uno mismo, cuando uno lucha por lo que quiere, cuando respeta sus tradiciones y cuando se opone a todos aquellos que la quieren, que quieren cambiar las cosas como son. Entonces eso me parece... Y eso es algo que si vos ves a Vox, yo sé que Emma acá puede hablar con más propiedad, pero que en general, si vos ves las reivindicaciones de Vox, la mayoría son culturales. O sea, culturales en el sentido de que tenemos que volver a las prácticas culturales en la casa, en el trabajo, en la vida. No hay cosas, no hay muchas veces propuestas políticas, como decías vos hoy, de una propuesta política, de una política pública sobre cómo tiene que funcionar algo, sino... Y por eso es que también, y con esto termino, que es que a veces el conservadurismo a veces no solo es conservadurismo, sino restauracionismo. Es decir, a veces decimos, no, los conservadores, no son solo conservadores, son que quieren volver atrás. Y yo tampoco soy de, ay, no, el progresismo, hay que avanzar siempre hacia adelante. No sé, el avance hacia adelante, soy muy desconfiado, porque me gusta mucho Walter Benjamin. Pero esta idea de que hay que restaurar, ir hacia atrás, etcétera, en general tiene que ver con retomar práctica, o retomar no, o legitimar más de lo que ya están prácticas humanas bastante nefastas. Los viejos valores. Los viejos valores. Sí, con respecto a eso, yo quería hacer un comentario, y es que ese discurso de la esperanza y de si quieres, puedes, y de los viejos valores de la familia y de la vida y no sé qué, es escalofriante en todos los lugares en los que residen. Porque yo, que soy usuaria de Instagram, y que como la mitad de esta población perdemos un poco de tiempo en ese lugar, al menos podemos usarlo para ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Con una perspectiva política. Y es impresionante este fenómeno de instagramer, youtuber, ¿no? Que son personas, sobre todo mujeres, ¿no? Bien hegemónicas, personas multimillonarias con 24 años, que tienen 3 hijos, que tienen una mega casa, que te hacen un tour por la casa para que tú veas la casa y que te dicen todo se puede si quieres, ¿no? Pero luego te comparten una foto de una familia que se quedó en la calle y que hay que ayudarle al número 09 no sé qué. Bueno, solo para pensar en qué otros lugares... Y claro, eso lo consumen niñas, niños, niñas, ¿no? Adolescentes. Yo, que tengo casi 28, ¿no? Digamos, o sea, es como un enjambre ahí para visualizar. Y lo último que quería comentar es en esto de hablando del Papa, que el otro día charlábamos con Nacho y otros colegas, lo popular que de repente es el Papa, quería citar una cosa que dice Bifo en su último libro, a ver si nos escucha en esta publicidad y quiere venir al programa, que dice que el castigo divino no existe, ¿no? Y lo que dice es que lo que hay es un pecado social que hemos cometido. Hemos pecado contra nuestros semejantes, ¿no? Hemos pecado contra nosotros mismos, contra nuestros seres queridos, contra nuestras familias, contra los migrantes, los refugiados, los pobres, ¿no? Como un discurso muy popo. Claro, pero, claro, sí, entiendo, ¿no? Como entiendo. En esto de, bueno, el Papa ya no es eso que era antes, ahora le habla a los pobres. Claro. Y claro. Nos dice que el castigo lo hemos cometido, somos nosotros. Claro, claro. Sí, es que... Sí, comparto completamente y pensaba en esto que decías de Instagram, que yo no tengo Instagram, pero sí otras redes sociales, y es, o sea, yo realmente creo que una cosa que ha pasado es que por el cliché de decir que las redes sociales y los medios de comunicación influyen en la gente, porque ya se ha vuelto un cliché de decir eso, dejamos de creer que es cierto. Como a veces uno cree que los clichés, y sobre todo quienes estudiamos ciencias sociales, como los clichés automáticamente los descartamos porque hay que producir conocimiento más interesante por fuera del sentido común, bla, bla. No estoy de acuerdo con eso. Sobre todo cuando hay que ver un cliché y decir, bueno, ¿y esto qué es? Y loco, estamos en un momento donde la gente casi no sale de sus casas, o en Uruguay estamos bastante bien, pero digamos que hay una situación de aislamiento o de teletrabajo. ¿Dónde la gente forma sus opiniones? ¿Dónde ve las cosas? Y en las redes sociales y en los medios. Entonces, yo creo que está un poco subestimado el poder que y la influencia que eso tiene. Porque vos lo ves, la derecha se reproduce por los medios de comunicación también, obviamente. Hablando de eso, y en lo personal, la última pregunta para Nacho, así lo liberamos. Muchas gracias por estar acá. Hablabas de Instagram, ¿no tenés Twitter? Porque te leo. Y Twitter parece ser como un lugar donde esto que venimos hablando, es como el caldo, ¿no? Es el lugar donde pasa la magia de la derecha. Es verdad. Las serpientes y todo eso. Yo, la verdad, en lo particular, de los seguidores que tengo mucha gente de Libertaria para para llenarme con eso y cómo va, ¿viste? Bueno, para entender un poco. ¿Cómo ves esta situación donde la derecha digital, por así decir, se maneja de una manera, no voy a decir mejor o peor que nosotros, la izquierda, pero que claramente tienen una herramienta muy clara ahí, ¿no? Y van por ahí y no aflojan. La derecha se maneja muchísimo mejor que las izquierdas o que la izquierda en las redes sociales y en los medios de comunicación porque los posee. O sea, ¿no? Eso a veces hay que mirar un poco más así, de hacer un poco más de economía política, de bueno, ¿quiénes son los dueños? Una vez que vos ves quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Uruguay, ya se te disipan todas las dudas. Digo, claro, son los principales clanes oligárquicos, terratenientes y empresarios de Uruguay. Está. O sea, si vos sabés que cuando alguien hace un jabón está interesado en que se venda su producto y en reproducir la ideología que lo hace, bueno, lo mismo pasa con los medios de comunicación y de quienes son propiedad. Pero las redes sociales es más interesante, porque las redes sociales se suponía que, me acuerdo, a principios de los 2000, las redes sociales eran como una especie de utopía democrática. César Rendueles, es un español que a mí me gusta mucho, habla mucho de eso, ¿no? Como el surgimiento de las redes sociales era una especie, y de internet, una especie de utopía democrática donde ya nadie iba a ser el dueño en concreto del canal, todos íbamos a tener un canal de donde expresarnos, etcétera, etcétera. Y en cierto sentido es verdad eso de todos tenemos un canal donde expresarnos, pero es increíble el uso que se hace de parte de la derecha, que entendieron cosas mucho más rápido que la izquierda. Por ejemplo, eso que cito mucho a Vox, porque en su momento fue impresionante su despliegue. Eso de cómo el algoritmo le compartía las noticias aberrantes de Vox más a gente de izquierda que a gente de derecha, porque por eso que vos decís, porque la indignación es más viralizante que la aprobación, ¿no? La gente de izquierda compartiendo masivamente contenidos de Trump o de Vox o de Bolsonaro diciendo, pa, qué horrible esto, y resulta que lo compartían miles de veces. Y también hay algo ahí en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que decías vos, yo estoy completamente de acuerdo con eso, que es la gran cuna del libertarianismo actual. Y hay todo, y esto lo digo solo para abrir los ganchos, yo no me... Ya estoy un poco cansado, la verdad, de estar rosqueando contra, bueno, mirá este grupúsculo de derecha, un poco ya me está aburriendo, porque creo que hay que tampoco creo que haya, justamente, no creo que haya que sobredimensionarlos y decir, y justamente andar repitiendo, pa, che, están organizados, están formando, porque eso les da como, cuanto más grande es el monstruo, más grande es el miedo, y a veces uno lo agranda el monstruo más de lo que es, pero es verdad que se están formando coordinadoras libertarias, incluso en Uruguay, que tienen una mirada, como se llama, el anarcocapitalismo, que por ejemplo creen que la calle Pou es un blando, es un socialdemócrata, que Macri es un socialdemócrata, que es necesario un mayor peso de las Fuerzas Armadas para erradicar a los comunistas y a las feministas, que es necesario casi por algo se llama anarcocapitalismo, porque efectivamente quieren eliminar el Estado para que se generen comunidades de personas armadas que defiendan su propiedad y que hagan pactos sociales para transar en asuntos de mercado. Entonces, y todo eso se cuece por redes sociales. Y vos ves los comentarios de las viboritas y están hablando sobre cosas así, están diciendo a las feminazis las vamos a matar, a los comunistas no sé qué, hacen fichas de algunos cuadros, por ejemplo, del gobierno progresista de mirá este corrupto, mirá esta no sé qué. Y son cosas que van generando, en primer lugar tienen una intención así, organizativa, de que realmente se organizan por ahí. Y en segundo lugar, son activos productores de este cinismo del que hablábamos hoy, de un cinismo completamente antipolítico y en general antiizquierda. Yo me quiero sincerarme, dirían en Argentina. Yo no me siento frente amplista ni tengo demasiada afinidad actual por el Frente Amplio, pero sí reconozco que en las redes sociales y en Twitter, puntualmente, buena parte de toda la construcción derechista que hay es anti-izquierda, entendida en un sentido amplio, y el Frente Amplio está también ahí. Entonces, me parece que tienen ahí un foco de crecimiento impresionante y no se necesita ser muy, muy astuto para darse cuenta. Vamos a ir cerrando. Gracias, Nacho de Boni. Ha sido todo muy interesante, la verdad. Estamos a disposición, de verdad, la pasé muy bien. ¿Cuántos años tienes, Nacho? ¿Cuántos años tengo? Sí. Pará, me olvidé. 27. Bueno, hoy estamos con el club de los 27. Yo le pregunto porque ya sabía que tenía 27. Ya sabía. Es pilla, es pilla. Quiere que me muera, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? Sí. No, yo también estoy de tu edad, así que si te vas tú, ojo, yo. Ojalá. ¿Qué vamos bueno, a escuchar? Hemos estado escuchando a Mac Miller y ahora vamos a ir con una grande, con una diosa del pop y del rock, que también falleció con 27 años. Vamos a escuchar Back to Black de Amy Winehouse y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Lu, gracias, Penny, gracias, Nacho. Buena jornada para todas y todos.